le conté a mis amigos de ti. Cómo moviste y retapizaste cada centímetro en mí. Todo sentí, poco sufrí. Yo no decidí sentirme así. Me debilitaste, mi tiempo adornaste y lo permití. Y pude ver colores que no existían. Vi matices que antes no veía. Las texturas que no conocía. Y como origami tan delicado fuiste formando mi vida. Todo esto en un par de días. Dime quién se lo imaginaría. Que vendrías esta resequía. Yo te pienso todavía. Mala vida, energía, compañía. Cada día de los días que me calman y me sanan. Controlando el agua por las nubes en mis pies. Me hace sentir que estas botas tienen alas. Enséñame a usar las olimpiadas en el cielo. Corriendo sin temor a que me caiga. Trébulas tan labias. Yo no sé cómo hubiera sido de mí. Pues de cómo respiro y hasta mi vida. Y me dijiste vos, me dijiste vos, vos. Me tocaste y trajiste un sonido.